Buenos días para todos. Estamos en Cuidemos Ranelas. Bienvenidos. Nos escuchás por FM Ciudad 90.70 o por internet en www.fmciudad9070.com. Bajo la coordinación y producción general de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. En la operación técnica, Fernando. Locución comercial, Jorge Vázquez. Las vías de comunicación del programa son por teléfono 4223-1051 o 4258-5153. Por WhatsApp 011-2718-5826. Encontranos en Facebook como Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. Buenos días a todos los oyentes, estamos desde Cuidemos Ranelac presentando un programa muy dedicado y muy enfocado a la mujer. Ayer se conmemoró una serie de hechos que fueron resaltando el protagonismo de la mujer y la lucha por sus derechos. Quiero agradecer primero de todo a Norberto Servino por la confianza en pedirme la colaboración para este programa. Y agradecer la presencia de Tesi, como siempre, y de la señora Ana Matos, que nos dan un gran abrazo con su presencia y nos van a contar cosas muy interesantes sobre todo lo desarrollado por las mujeres en los últimos años, tanto a nivel mundial como en la ciudad de Ranelag. Buen día a todos los vecinos de Ranelag y zona adyacente. Bueno, mi nombre es Tesi, como dijo Javier, y ayer, también lo dijo Javier, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y entonces, en primera instancia, queremos saludar a todas las mujeres, desde las recién nacidas hasta los 105 años. Todas esas mujeres que dieron con amor, hicieron familia, a las hermanas, a las hijas, sobrinas, nietas, abuelas, esposas, hermanas, en fin. Las buenas vecinas, a todos les deseamos un muy buen día. Hoy, para dar inicio a este día y en honor a nuestras mujeres más cercanas que tenemos acá en nuestra zona, vamos a hacer mención a Eva Haiduk, la mujer a quien le debemos el Parque de la Estación. Durante varios años la estación de tren de Ranelag estuvo rodeada de pastizales y yuyos y un buen día esta vecina se calzó las botas, tomó la pala y empezó con la total transformación de este lugar que todos conocemos. Ella dio el puntapié para que en este barrio se diera esos cambios y la puesta en valor de una zona desestimada, el cuidado a la naturaleza y la vinculación entre vecinos. ¿Quién era Eva? Eva Haiduk nació en Polonia, hija de terratenientes y dueños de una aldea llamada Tornczyński. Se dedicaba a tareas enteras de cuidado y mantenimiento de la naturaleza junto a su tía, que también era jardinera. Pero si vamos a lo más cercano de Eva, llega a Argentina para escapar de la terrible guerra que azotaba Europa, buscando un lugar donde empezar de cero y encontrar armonía para la familia. Ya se había anticipado la hermana de Eva, junto con su esposo, que le mandaba siempre noticias atractivas de la manera de vivir de los latinoamericanos. Ella decía, amplia libertad, cordiales y buenas relaciones personales. Bueno, la cuestión es que este señor Haiduk, que era ingeniero aeronáutico y luego de muchos esfuerzos en buscar un ingreso económico, había conseguido trabajo en los talleres regionales de la Fuerza Aérea de Quilmes. Y así es que se mudaron a esta localidad, en un barrio de la cervecería, y Eva convirtió el parque trasero de un jardín habitable en algo bello, poniendo sauces, hamacas, bueno, como hacemos la mayoría de las señoras y las esposas que tratamos de tener un lindo jardín. qué la trajo hasta Ranela? Esto fue a producto de que uno de sus hijos, que sufría de asma alérgica, le propuso que Quilmes, ya viviendo en Quilmes, le propuso visitar Ranela porque tenía un buen clima y aire puro, donde decía que en Quilmes no llegaba. Y Eva se enamoró de este estilo, llegó acá y se enamoró de este estilo inglés al ver el club del golf, y le pidió a su esposo comprar un terreno e instalarse. Ya así es que en el año 52 construye su vivienda en la calle 310 al 942 de Ranela. En ese entonces la familia ya se había agrandado, tenía varios hijos y organizó junto a otras amigas que fue entablando relaciones y maestras de distintas escuelas, un concurso con el tema Ranela más lindo, con árboles y sin podas. Paulatinamente Eva comenzó a visitar la zona de pastizales que rodeaba la estación y poner mano a la obra. Limpiaba maleza, plantaba flores y también concurría a clases de parquización en la Universidad Nacional de La Plata. Y así fue tomando conocimiento de cómo embellecer este lugar que hoy disfrutamos. Así es que en los años de 50 se dio inicio al parque de la estación de Ranela y una década después se estableció la Sociedad de Amigos de la Estación de Ranela. A mediados de los años 60, una de las hijas de Eva, Beatriz, fallece a causa de un accidente automovilístico. Tadeo comenta en su libro que amigos de Ranela le brindaron mucho cariño y apoyo. La empresa donde trabajaba Beatriz decidió hacer una contribución económica que, junto con el diseño de Tadeo y el amado parque de Eva, se vio concretada. En una sesión de este espacio natural y tan bello se instaló una estructura con forma de átomo o planeta como símbolo del micro o macro universo. Y ese punto se empezó a llamar Paseo de Beatriz, en honor a Beatriz, justamente la hija de Eva. Allí todos los vecinos, incluyendo la familia Haiduk, pudieron rendir homenaje a esta joven bella que se fue repentinamente e inesperadamente, dejando una herida que demoró en cicatrizar. Esta familia Haiduk, luego de un tiempo, se van a vivir al sur, y pasado otro tiempo, ella consideraba que la gente de Ranela, los amigos que habían entablado ese afecto, esa relación tan estrecha acá en Ranela, había sido los que le dieron el mayor calor humano en momentos tan difíciles. Eso es una breve reseña, muy breve, para recordarla a Eva Haiduk y todo su paso por Ranela. Eva, como dijo Tessy, se va a vivir al sur y, siguiendo a su marido, que era ingeniero aeronáutico, como bien dijo ella, porque empieza a dar clases en el Instituto Balseiro de Bariloche, y eso la lleva al sur en el año 77. Ella regresa ya enferma en el año 84 a Ranelac para inaugurar, o sea, el grupo de amigos de la estación había conseguido una locomotora para generar un nuevo paseo, y eso generó una reinauguración, y bueno, se contó con la presencia de ella. Tuvo la palabra en algún momento del acto, y bueno, finalmente al año siguiente fallece Eva, en el año 1985. Bueno, dejó un legado importante. El parque todavía hoy lo podemos disfrutar. Se ha renovado mucho el ferrocarril con los cambios que tuvo durante estos últimos 2 años, y la aceleración de las obras en el último quedó reconfigurado. Se ha mejorado algo en algún aspecto en cuanto a la iluminación, y se está trabajando todavía en la limpieza y renovación de vías. Así es. Y esto le da una vida más importante y nos genera a todos una responsabilidad mayor porque la circulación es mayor, entonces eso requiere que seamos todos más dedicados con la limpieza, con el cuidado, con la conservación de un lugar tan bello. Bien. ¿Y vos, Ana? Bueno, buen día a todos. Gracias, Tessy, gracias, Javier. Bienvenida, por Ana. Invitarme. Bienvenida. Bueno, yo también estoy muy, muy contenta de poder participar y aportar un pequeño granito de arena. Es muy breve porque, bueno, son contemporáneas, o sea, no tenemos una historia demasiado grande para contar, pero bueno, tenemos una señora que es muy conocida en Ranelag, Sofía María Sliva, que fue maestra, profesora de mucha gente aquí en Ranelag, muy querida por todos. Bueno, ella hablaba de literatura en un programa que se llamaba Lo que quiero decir, lo que digo, en una radio de Berazategui. Y bueno, entrevistaba a escritores, participaba de talleres literarios. Bueno, había sido profesora de química y biología en la Escuela de Educación Media 5 de Berazategui. Estaba jubilada y escribía poemas. Además estudiaba grafología. Y lamentablemente la perdimos en junio del año pasado, en 2018, víctima de la inseguridad que reina en todas partes. Sorprendida en su casa y fue asesinada lamentablemente. Y fue una pérdida muy grande para todo Ranelag, la lloró mucha gente. Y bueno, en homenaje a ella también se le ha dedicado a su calle, se le ha puesto su nombre, creo, se ha puesto un monolito, porque, bueno, precisamente por eso, porque ha sido muy importante. Y después, bueno, tenemos algo un poquito más trivial, digamos, que sería Marine Russo, que fue muy importante para nosotros también. Ella comenzó su carrera aquí en el CUC, en Ranelag. Jugaba al hockey y bueno, fue nuestra representante, nuestra leona, campeona, que nos ha dado muchas satisfacciones. Una muy buena persona también, a quien he conocí a su hermano que también jugaba al hockey, jugaba con uno de mis hijos. Bueno, este sería mi aporte por las mujeres de Ranelag. Todo eso, además de todas las mujeres, como dijo Tessy, que día a día se esfuerzan para llevar adelante un hogar y colabora de distintas maneras, así como Tessy colabora con nosotros y hace muchas actividades en favor de mucha gente. La gente que lo conoce sabe toda su dedicación y bueno, vamos a tratar de ayudarla también en muchas otras cosas que también vamos a emprender juntas. Juntas podemos. Exacto, juntas podemos ayudar a muchas personas que quizá que lo necesitan y bueno, así estaremos, si Dios quiere. Gracias, Ana. Gracias. Ahí Ana quería agregar de Mariné que, bueno, de toda su trayectoria, no solamente fue dos veces campeona del mundo, tanto en Perth 2002 en Australia como acá en Rosario en el 2010, sino que, bueno, ganó 4 Champions Trophies al hilo durante los años, creo que fue 2007, 2010, inclusive fue el mismo año que salen campeones del mundo en Rosario, cuando fue después de eso el retiro, si no me equivoco, de Luciana Aymar. Y bueno, fue una de las personas que Retegui fue a buscar en el 2012 y ella misma, sin encontrarse en estado en ese momento para nivel de selección, ella decidió bajarse en ese momento de la selección, al menos eso es lo que se ha dicho en los medios. Una persona que parece muy responsable y una gran motivadora dentro del grupo, tengo entendido. Sí, exactamente, sí, eso sí lo sabía. La he visto jugar, sí, era excepcional, la verdad que sí. Lamentablemente, bueno, los años pasan y hay que abandonar, pero sí. Bueno, fue muy importante. Sí. Sí. Bueno, me gustaría... Sí, Tessy, ¿me querés decir algo? Quiero contarles a todas las oyentes que alguien tan especial que participa de nuestro grupo, que integra nuestro grupo de Cuidemos Ranelag, que es Ángela Pernías, que la verdad que estar en sus manos es un deleite, un mimo para el cuerpo y para el alma. Ángela donó 3 vouchers para obviamente tres mujeres. Entonces acá Javier va a decirles cómo participar, porque acá no tienen nada que ver los cumpleaños. Lo de los cumpleaños es en otro momento y con el sistema de sorteo de siempre. Acá Javier va a explicar cómo contactarse con a través de unas preguntas que va a establecer Javier para lograr estos tres vouchers que Ángela ha donado. Bueno, de acuerdo a todo lo que fuimos hablando, la idea es que llamen a la radio, dejen sus datos y contesten tres preguntas que vamos a dar en unos pocos minutos. La estamos terminando de consensuar, tenemos dos de ellas y están relacionadas con personalidades de Reanilac o del municipio de Berazategui. Así que estén atentos, el teléfono de la radio es el fijo 5433-9046 y pueden llamar a partir de las 11:30 horas. Antes de esa hora vamos a seguir comentando cuáles son los datos que van a servir como respuesta para las preguntas que vamos a hacer a las 11:30. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Y En Ranelag, un lugar exclusivo. Augusta Restó, teléfono 21-35-91-77. Augusta Restó, Avenida Doctor Sabin 2201, esquina 364, Ranelag. Estudio Jurídico Claudio Alejandro Sifo y Asociados, Civil, Laboral, ART y Familia, calle 137, número 2582, entre 25 y 26, Berazategui, 4223-4413 o 1563-501269, email claudiosifo@yahoo.com.ar. Inver Propiedades, ventas y alquileres, en Berazategui, calle 147, número 1367, teléfono 4256-2340 o 0115. En Ranelas, Avenida Sabin 2045, entre 362 y 363, teléfono 4258-8519. Consulta @inverpropiedades.com.ar o visite nuestro sitio web en www.inverpropiedades.com.ar. Panadería y confitería Nuestros Sabores, variedad en panes y confituras, Avenida Doctor Sabin 2001, esquina 362, Ranelas, teléfono 4258-3454. Panadería y confitería Nuestros Sabores, recuerde, si tiene sabor, es nuestro. Pet Shop Drupi, alimentos balanceados de todas las marcas, además peluquería canina, envíos sin cargo. Pet Shop Drupi, calle 363, número 577, entre 305 y Avenida Agote. Teléfono 4258-2159 o 1169-337332. Pet Shop Drupi. El sabor de la pizza La Piedra original la encontrás en Pizzería El Surtidor. Hacemos más de 70 variedades de pizzas, 25 variedades de empanadas y más de 20 rellenas especiales a su gusto. Puede elegir la combinación que desee, con huevo, anchoas, palmitos, calabresa, jamón, verduras y más. Pizzería El Surtidor, abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 24. Delivery sin cargo, 4223-1436 o 4258-2011. Avenida Oeste, número 2038, Ranelas. Pizzería El Surtidor, pizza a la piedra. Hola a todos, acá seguimos con la señora Ana Matos, con la señora Tesi, hablando sobre una serie de episodios que originaron la designación a posteriori del Día de la Mujer. Originalmente fue el Día de la Mujer Trabajadora. Esto fue impuesto en 1910 en una reunión de Copenhague, en Dinamarca, con el origen o rememorando la lucha de trabajadores de la industria textil de Nueva York, donde en un episodio de una huelga, el día 8 de marzo de 1908, fallecieron 129 mujeres calcinadas mientras trabajaban con una tela aparentemente de color violeta. De ahí viene el famoso color que se utiliza mucho en estas fechas. El que no lo sabía, yo me enteré hace muy poco. Ese tema bastante curioso. Lo que luchaban estas señoras era por una reducción en la jornada laboral, que era más larga, y la pretendían que sea de solamente 10 horas. Fíjense ustedes la época, que querían dejar de trabajar tal vez 12 o 14 horas para trabajar solamente 10. Hoy en día 10 horas es algo totalmente inhumano. Imagínense en las condiciones de esa época. También, acá justamente mi distracción vino porque tuvimos una muy buena idea dentro del equipo. Tesi me aportó una nueva pregunta para hacer. Después de esto, el Día de la Mujer fue tomando relevancia en el mundo hasta que, después un organismo de las Naciones Unidas lo declara oficialmente no como Día de la Mujer, sino de la Mujer Trabajadora, sino simplemente como Día de la Mujer. desde ahí en adelante tomó de a poco cada vez más fuerza, y de acuerdo a cómo fueron variando ciertas costumbres, se fue celebrando de distintas formas. La sociedad fue evolucionando y la propia mujer fue decidiendo cómo creía más apropiado festejar o qué banderas enarbolar ese día. Dentro de las mujeres de Berazategui me gustaría agregar a la doctora Julieta Lanteri, que después de Ana Grierson, que fue la primera médica argentina recibida en el siglo, hace dos siglos, ya en 1889, Julieta, unos años después, se recibió de médica, fue la quinta médica de Argentina. Según registros, habría sido la primera mujer en votar en Latinoamérica, inclusive, ya que se hizo agregar a los padrones y emitió su voto en la ciudad de Buenos Aires ya en la década de 1910, si no recuerdo mal, en 1911. Julieta vivió en la ciudad de Berazategui, en lo que hoy se conoce como la panadería La Chaqueña, donde ella compró en la década del 20 o del 30, si no me equivoco, y ella, bueno, fue una incansable trabajadora desde el punto de vista de la medicina y ejerció muchas veces ad honorem para cumplir con su mandato de médica. Ha atendido aquí en Berazategui y se la recuerda mucho en la zona. Es una zona que hoy en día es casi Villa España, sobre Avenida Mitre. Es Avenida Mitre entre 23 y 24. El edificio fue declarado de interés municipal. Es un edificio histórico a nivel municipal. Hace poco tiempo, hace una semana no más, hubo una avenida en Ranelac, que fue en Berazategui, la avenida 21, que a la que se le impuso el nombre Julieta Lanteri en conmemoración a toda su gesta. Bueno, les voy a reiterar el número al cual pueden llamar por los vouchers de Ángela Pernía, que gentilmente ha colaborado con tres de ellos, o sea, las tres primeras mujeres que llamen y den las respuestas correctas van a poder acceder a ellos. El número de la radio es el 5433-9046. Y bueno, vamos por las preguntas. A ver, chicas, ¿qué les parece? Perfecto. La primera pregunta es, ¿de qué color era la tela que se encontraban trabajando las mujeres que fueron fallecidas? Depende cómo se puede decir, hasta asesinadas, porque se les cerraron las puertas para que no puedan salir, para intimarlas a abandonar y a deponer su actitud de huelga. ¿De qué color era la tela en la que estaban trabajando estas mujeres? La segunda pregunta es, ¿en qué club inició sus actividades dentro del hockey sobre césped Marina Russo? Y la última es, ¿qué número lleva la avenida que hoy lleva el nombre impuesto de la doctora Julieta Lanteri? Muy bien, a ver si han escuchado. Por favor, Javier, repetir las preguntas. Bueno. Una es la qué avenida lleva el nombre de la doctora Julieta Lanteri, qué número lleva esa avenida. Todas las calles en Berazategui, en realidad en el partido, tienen un número. Y esa avenida tiene un número que tiene que ver con un múltiplo de 7. Por otro lado, ¿en qué club inició sus actividades en el hockey sobre césped la señora Marina Russo? Y la última es, que fue la primera en su momento, la reformulamos, es de qué color eran las telas con las que se encontraban trabajando las mujeres, las 129 mujeres que fallecieron en Nueva York en 1908 y que fueron un poco el germen de esta lucha por la igualdad de oportunidades, la igualdad de salario, la igualdad del ingreso, la igualdad en la compensación y en todos los derechos de las mujeres dentro del ámbito general laboral, de la sociedad. Claro, exactamente. Así que a ver si ustedes han puesto atención a todo lo que se les contó de Ana Hajduk, lo que contó Ana Mato sobre las demás señoras y lo que contó también Javier sobre el origen de cómo es que surge el Día Internacional de la Mujer. Así que esperamos los llamados, como dijo Javier, al 11 27 18 5826, para que ustedes puedan comunicarse y empezar a acercar sus respuestas. Y queríamos agregar un cuarto premio. Acá lo tenemos a Norberto en el teléfono, que estuvo hablando. Y bueno, nos vamos a agregar un cuarto premio, que es un desayuno para dos personas en Augusta. Ah, buenísimo. Muy bien, bueno. Augusta, muy bien, Norberto. Entonces, habría que formular otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Ya que tenemos cuatro premios, hacemos cuatro preguntas. Bueno, vamos a crear una cuarta pregunta, que la es... La cuarta pregunta podría ser, por ejemplo, ¿dónde queda la casa natal de Julieta Lantieri? Correcto, me parece bárbaro. Esa casa que más de una vez pasamos, miramos, decimos, pero qué linda que es esta casa antigua. Es de época, o sea, se nota que tiene sus años y bueno, fue construida hace más de 90 años. Entonces, sí, bueno, tiene su historia. Es una historia. Belleza. Una belleza que debería ser restaurada y declararla, no sé, bueno, no sé si es o no, patrimonio de Berazategui o de interés, hasta nacional tendría que ser. Es bella, porque, es bella. Ella era muy importante a nivel nacional, no solamente de Berazategui. Claro, sí, así es. Bueno, tal es así que hay una estación de subterráneos que lleva su nombre ahora y es la primer estación de subte que lleva el nombre de una mujer. Qué bueno eso. Correcto, que si no me equivoco, Ana, línea H, ¿no? Creo que sí. Línea H. Sí. Es una de las que están, si no me equivoco, la que da con Facultad de Derecho, o la anterior o una de las últimas, si no me equivoco. Sí, no recuerdo bien, pero sé que es un homenaje muy importante que recibió Berazategui, ¿no? A través de semejante personalidad. Así que bueno. Y tenemos otra personalidad importante también en Berazategui, que es Gioconda Bertoia. Bien, anda. Gioconda Bertoia es una escritora. Nuestra, ella bueno, nació en Italia, pero llegó a la Argentina a los 6 años. Después de los 12 años padeció una parálisis que la obligó a permanecer postrada en una silla de ruedas, que le ocasionó diversos trastornos, lo que no le impidió desarrollar una vasta actividad literaria. Es autora, entre otros, de Pámpanos y Racimos y Apolo, pero es una muy importante escritora de nuestro partido. Muy bien, Ana. Muy bien por tu aporte. Gracias. Quería destacar, o sea, al margen del ámbito local, hay muchas mujeres que han trabajado mucho, muchas de ellas en el campo de la ciencia y de la medicina, ámbitos terriblemente machistas en su momento, todavía hoy. Por ejemplo, la señora Nattie Stevens, que vivió entre 1861 y 1912, que trabajó sobre la conformación, el análisis y la funcionalidad de los cromosomas X e Y. En 1905 realizó esta publicación, este descubrimiento. Ella era estadounidense, de profesión genetista. Eso rompió un poco todo lo que se pensaba sobre algunas cuestiones y bueno, determinó de dónde venía o qué determinaba el sexo de los bebés. En el ámbito de la genética también, pero desde el punto de vista de las imágenes, Rosalind Franklin, inglesa, que vivió entre 1920 y 1958, descubrió en 1950 una técnica que la llevó a realizar una primera imagen de la doble cadena de ADN, por la cual, unos años después de su muerte, el equipo de trabajo con el que ella colaboraba, con el que formaba parte, recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la cadena de ADN. Como no es... en ese momento los restantes científicos se adjudicaron la totalidad del hallazgo, del descubrimiento, del desarrollo tecnológico que llevó a este descubrimiento. En el Nobel no se la menciona, fue apenas mencionada como un agradecimiento por uno de los 3 adjudicatarios, y las reglas del Nobel no permiten hacer reconocimientos retroactivos, con lo cual ella quedó desde 1962 sin el Nobel. Tengamos en cuenta que ella falleció a los 37 años de un cáncer de ovario. Después hay 2 mujeres científicas muy importantes más. Una es Harriet Chick, a la que le debemos estudios sobre el tratamiento del raquitismo y la potabilización del agua. Ella vivió entre 1875 y 1917. Ella era microbióloga. Y una mujer que finalmente ha recibido el Nobel en 1988 junto a dos compañeros de trabajo varones, fue Gertrude Elion, que es estadounidense y fue la más longeva de todas, vivió entre 1919 y 1999. Ella lo que desarrolló fue un fármaco contra la leucemia, y medicamentos que facilitaron el trasplante de riñón. O sea, fármacos que ayudaron a asimilar un órgano de una persona no pariente, no relacionada directamente con la persona que recibía el órgano, que es la parte más compleja de todos, donde se producían la mayor cantidad de rechazos. Entonces ella desarrolló un fármaco que bajaba, entiendo, por lo poco que entiendo el tema, las defensas, como para los que se llama inmunodeprimidos, entiendo, donde la persona encontraba menos rechazo de su cuerpo hacia un órgano externo que había sido implantado en él. Muy bien, yo quería recordar una breve referencia, nombrarlas y una muy breve referencia a cada una, que estas son todas argentinas. Bien. Cecilia Grierson, que fue la primer médica y enfermera argentina. Bien. Mariquita Sánchez de Thompson, fue muy importante desde nuestros inicios. Sí, ¿no es cierto? Sí, ella colaboró mucho con nuestra independencia. Victoria Ocampo, gran escritora. Sí. Autora de La Laguna de los Nenúfares, Tagore en las Barrancas de San Isidro o Diálogo con Borges, entre otros. Lola Mora, escultora, autora de La Fuente de las Nereidas, que todos conocemos, o El Tocador de Venus en la Costanera. Después hizo bajorrelieves en la Casa de la Independencia en Tucumán, ya que ella era tucumana, ¿no? María Elena Walsh, conocemos. Excelente. Todos. María Elena Walsh, famosa por sus obras infantiles, pero también grandes obras para gente mayor, ¿no? Tenemos la Tortuga Manuelita, entre otras cosas, Tutuna Marambá. Bueno, entre otras cosas, la canción de las vacunas, ¿no? Que nosotros la conocemos de otra manera, en realidad, el monolizo. Sí. Después tenemos a Carola Lorenzini, que fue la primera mujer aviadora, la primera mujer que obtuvo el título de instrucción de vuelo en América del Sur. Aficionada al deporte, practicaba salto, pelota, remo, jabalina, hockey. En el año 1925 fue campeona de atletismo. Quiso ser la primera mujer en cruzar sola el Río de la Plata con su avión, consiguiéndolo el 13 de noviembre en su avión Fleet 51, que no tenía brújula y con una gran niebla. ¡Qué audaz! Terrible, terrible. Ella falleció en 1899. O sea que era pionera totalmente. Así es. Después tenemos a Rosario Vera Peñalosa, es el sinónimo de la maestra argentina. Sí. Maestra, directora, inspectora de enseñanza secundaria y escritora. Creó además varios establecimientos educativos para niños de corta edad, o sea, vendría a ser como la pionera de los jardines de infante, ¿no? Sí. Juana Manso, que fue educadora y escritora argentina, creó escuelas, bibliotecas públicas. Y fue junto a Domingo Faustino Sarmiento una de las fundadoras de la educación pública e importante activista en favor de la emancipación femenina. Bien. Y después tenemos Alfonsina Storni. Todos conocemos quién fue Alfonsina, ¿no? Bueno, ella escribió, entre otras cosas, dos farsas pirotécnicas, La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Babel, Poemas de amor. Bueno, es una breve reseña de lo que son algunas de nuestras mujeres importantes. Sí, que, además de las que están haciendo música, las que cantan, ¿no? Que han dejado bellas canciones que aún hoy nos mueve hasta el alma, ¿no? Sí, muchas. Tuvimos muchas mujeres también en política, desde empezar a hacer política cuando ninguna mujer hacía política. El caso de Julieta Lanteri fue uno de ellos. Uh-huh. Ella fue una activista muy importante, no solamente por los derechos de la mujer, sino fue candidata a congresista también. En una época donde no había candidatas mujeres, donde no había cupo, donde desde el cupo no se podía exigir nada, pero tampoco lo exigía la sociedad en forma abierta, porque era muy cerrada en ese aspecto. Claro, ella fundó la Asociación Universitaria Argentina y el Partido Feminista Nacional, tal cual, entre otras cosas, ¿no? Tal cual, como lo que has mencionado, Ana, de Cecilia Grierson, que ella fue la fundadora de la primera escuela argentina de enfermería. Uh-huh. O sea, las enfermeras le deben a Cecilia Grierson la primera escuela para su profesión. En esa época, Alicia Moró de Justo también hizo un montón de trabajos, no solamente a favor de la mujer, sino orientados al bien común en la política argentina. También, obviamente, no podemos dejar de mencionar a Eva Duarte, con su función al lado de la presidencia. Sí. A la señora María Estela Martínez, a lo mejor la menos agraciada de toda esta lista. La señora Cristina Fernández de Kirchner, también dos veces presidenta. Y a nuestra actual vicepresidenta, Gabriela Michetti. Y nuestra gobernadora. Y nuestra gobernadora actualmente, primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires. Un tema importante que a lo mejor pasó desapercibido, que no mencionamos, es en el mundo hoy en día, de acuerdo a un estudio de la ONU, que no incluye todos los países, pero incluye 149 de ellos, hay 17 jefas de Estado mujeres, incluyendo la de Rumania, que fue elegida el año pasado. O sea, es una baja participación, pero bueno, países relevantes del mundo, o sea, no de las... Salvo el caso de Alemania, el resto no son a lo mejor presidentas de países de las tres o cuatro primeras potencias, a la excepción de Angela Merkel, pero el resto de las mujeres son de países a veces no tan pequeños, o sea, no son de un país perdido, sino pueden ser de Rumania, han sido de Argentina, han sido de Brasil, Chile. Ha sido de Chile. Entonces tenemos, ya sea en los últimos años o en la actualidad, muchas presidentas mujeres en países a veces de un segundo orden, pero países que son top 30 a nivel mundial en muchos aspectos, digamos, ¿no? Bien por ellas, muy bien, y por todas nosotras. Bueno, escuché esta semana que creo que ya es ley que las listas de senadores y diputados tienen que ser 50 y 50. Así es. Espero que todos sean capacitados. Yo, más que tanta cantidad de porcentaje calidad de uno o de otro, me gustaría que fueran capacitados, sí, sean hombres o mujeres, la cantidad que sea. Exactamente. Pero bueno, también es un logro, digamos. Así es un tema que no sea corporativo, digamos, que no sea exacto fulano y su señora esposa, sino que la señora esposa tenga vuelo propio y tenga la capacitación, sí, necesaria, exacto, al igual que los hombres, que muchos no tienen la capacitación necesaria para ser congresistas. O sea, no tiene que ser un cupo estricto, sino en base a capacidad de cada exactamente uno. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vos me habías comentado, Javier, ayer en el lugar 136 que estaba Argentina. Argentina, casi, no, sin el 100. Hay un análisis de las Naciones Unidas, sí, también, que analiza un ratio de igualdad de oportunidades y un ratio puntual donde el 100% sería la absoluta paridad entre hombre y mujer, donde los países nórdicos, de básicamente escandinavos, son los que llevan siempre a la delantera, no solamente en esto sino en muchas otras cosas, donde Argentina ocupa el puesto 36 entre 149 países. Lo que sorprende a veces es que Argentina está muy por arriba de esto con respecto a Brasil. Brasil está más de 90, 92, si no recuerdo mal. Está más arriba que Chile, inclusive, y solamente superado por, si no me equivoco, Nicaragua, ya se los voy a decir. Hay un solo país relevante, digamos, porque también tenemos a Belice y otros países pequeños, donde se encuentra eso. Ya enseguida encuentro el material. Pido disculpas con esto. Bueno, los primeros países son, como decía, los nórdicos, que es el primero es Islandia, el segundo en este ranking es Noruega, Suecia, Finlandia, y Nicaragua es el primer país americano, que si bien es un país pequeño, no es un micro país, y se encuentra muy bien rankeado de acuerdo a los parámetros que miden un montón de cuestiones. No solamente paridad salarial, sino oportunidades a nivel de representatividad, tanto en las empresas, como en los sindicatos, como en los congresos, como en los ministerios. En Argentina hoy en día no tenemos una gran participación femenina como al frente de los ministerios. Desde que salió Susana Malcorra, que era una de las pocas ministras que había, mujeres. Y bueno, Brasil, me corrijo, no es 92 sino 95 en este ranking. Yo creo que actualmente puede llegar a caer un poco más todavía. Paraguay 104, Guatemala 107, son los países tal vez peor posicionados de América. Obviamente ciertos países de África y países de Asia y de Medio Oriente son los más retrasados en todo esto, por cuestiones que son de público conocimiento. Buenísimo. Bueno, yo pienso que acá tampoco estamos tratando, no vamos a hacer separaciones entre hombres y mujeres. En este momento estamos homenajeando a las mujeres. En el mes de noviembre homenajearemos a los hombres porque es el Día Internacional del Hombre también. Bien. No tenemos que separar, sino unir. Así que, bueno, también los homenajearemos. Tenemos muchísimos representantes masculinos muy buenos, muy trabajadores. Así es. Que también hay que homenajear. Así es, así es. Y bueno, y entre las mujeres, no sé, las enfermeras, médicas, tenemos tantas cotidianas que no tienen un nombre. Maestras. Exacto, que no tienen un nombre conocido, famoso, pero son tan importantes. Y acá en Ranela hemos tenido y sigue habiendo muy buenas docentes. Muy. Que aún ahora hacen su aporte. Sí, es cierto. Quería comentarles, si les parece, que también podemos enviar las respuestas a las preguntas al grupo de Cuidemos Runner, tanto de Facebook como de WhatsApp. Así que bueno, esperamos las respuestas en esos canales. ¿Puedes repetir las preguntas? Las preguntas, vamos de vuelta. Dale. La primera había sido de qué color era la tela con la que se encontraban trabajando las mujeres, cuya lucha fue la que terminó inspirando el Día Internacional de la Mujer. Exacto. Es un color muy usado en esta fecha. La segunda pregunta, ¿qué avenida en la ciudad de Berazategui lleva hoy en día y hace una semana el nombre de Julieta Lanteri? Bien. Médica que vivió en Avenida Mitre entre 23 y 24, en lo que hoy se conoce como edificio La Chaqueña. ¿En qué club se inició Marina Russo como jugadora de hockey sobre césped? Y la cuarta y la última que agregamos es ¿dónde queda la casa natal de Julieta? Si estuvieron atentos, les todos los datos, una pista. Exactamente. Javier no dejó nada sin decir. Así que esperamos su respuesta, porque ya saben que hay 3 vouchers que dona Ángela Pernías. Son vouchers para dejarnos más lindas a nosotros, un poco más de lo que somos, y muy relajada y demás. Y además se sumó un desayuno riquísimo, como siempre, allí en Augusta, para que alguna señora o amiga vaya con quien desee a desayunar una mañana, perdón por la distracción. Parque hermoso que tiene Augusta, que es un parque espectacular. Sí. O sí. Si no, adentro, si hace frío. Seguramente. Yo disfruto mucho ahí encontrándome con amigos a tomar mate. Bueno, y ayer tuvimos un día hermoso, hoy tenemos otro día aún mejor con algo menos de viento. Sí. Y yo creo que mañana va a ser otro día también muy bueno para que los ganadores, en ese caso el cuarto premio, pueda ir a desayunar a Augusta con su pareja. Bien. Acá decimos, hoy, sábado, están los festivales que presenta la municipalidad de forma gratuita. ¿Dónde es esto? Es en el Centro de Integración Comunitaria número 18, que queda en la calle 20 y 161 de Berazategui. El horario es a las 20 horas. el evento tendrá a mujeres músicas como protagonista. Y recuerden, hoy a las 20 horas en el Centro de Integración Comunitaria número 18, que la calle es 20 y 161. También hoy, sábado 9 a las 14 horas, hay actividades y talleres a cargo del Centro Cultural Móvil y del Programa de Promoción de Responsabilidad Social Empresaria que impulsa la Secretaría de Trabajo de la Municipalidad de Berazategui. ¿Dónde es esto? En el Centro de Integración Comunitaria número 18, calle 20 y 161, pero a las 14 horas, de entrada libre y gratuita. También está el festival a las 20 horas y gratis. El evento tendrá mujeres músicas como protagonista, que hace un rato le estaba comentando. Pero ¿dónde es esto ahora? En el Complejo Cultural El Patio, calle 149, entre 15 y 15A de Berazategui. El sábado que viene, el sábado 16 a las 18 horas, recuerden esto, esta cultura colectiva, que es una peña colectiva, son espectáculos musicales con artistas locales. ¿Y dónde es esto? En la Sociedad de Fomento Barrio 12, calle 607 y 502 de El Pato. También el sábado 16 a las 21 horas están Noches Pitucas. ¿Qué tal? Noches Pitucas. Caramba. Y sí. Y sí, también tenemos esas noches. A las 21 horas se presentará la orquesta típica de Angelis junto a los cantores Rodrigo Perlstein y Martín Piñol. ¿Dónde es esto? En Buena Yunta. A ponerse todos pitucos en Buena Yunta, calle 146 entre 11 y 12, entrada 140 pesos y con el ID 120. También se inaugura la muestra de Artífice de Futuros Mitos de Cristian Zapcha el sábado 16 a las 20 horas. Inauguración de la muestra Artífice de Futuros Mitos, el arte como materialidad y resignificación de lo sustentable del artista chileno Cristian Zapcha, cuya obra se basa en el reciclaje de elementos de desechos. El proyecto surge de la recolección y transformación de objetos o piezas que define en instalaciones, esculturas y soportes de pintura. Así que recuerden esto, que es el sábado 16 a las 20 horas, gratis. Excelente. ¿Qué más hay para...? Bueno, como verán, tenemos un calendario de actividades muy, muy intenso para estos próximos días. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo vamos con el tema de las respuestas? A ver, tenemos algunas, tenemos muy poquitas correctas todavía, estamos aguardando que lleguen más. Yo creo que los resultados se van a terminar dando a conocer en la página de Cuidemos o en el próximo programa. Muy bien. Por los minutitos que nos quedan, entiendo que no vamos a llegar a la totalidad de los ganadores. Exacto. Entonces, reiteramos las preguntas, así quedan. Es... ¿qué color era la tela con la que se encontraban trabajando las trabajadoras neoyorquinas que promoviendo una huelga fueron encontraron la muerte en la fábrica donde trabajaban? La segunda pregunta es: ¿qué número lleva la avenida múltiplo de 7 donde que fue impuesto el nombre de Julieta Lanteri? Bien. Médica que ha vivido en Berazategui muchos años, quinta médica argentina. ¿En qué club ha iniciado sus actividades Marina Russo? Bien. Reconocida jugadora de hockey sobre césped, nuestra bicampeona León del mundo, ha ganado 4 o 5 Champions Trophy, ha sido medalla de plata y medalla de bronce en varios Juegos Olímpicos, desde Sydney 2000 en adelante en varios. Y la última pregunta, que fue la agregada, es ¿entre qué calles, o sea, qué calle queda la Chaqueña, que es la, como se conoce hoy en día, la casa, que es Villa Edelmira, si no me equivoco, que se conoce la casa que ha habitado Julieta Lanteri en la década del 30 y del 20 en Berazategui? Muy bien. Muy bien. Perfecto, esperamos que las respuestas. Exactamente. Esperamos las respuestas para que disfruten del desayuno. Del desayuno y de los cuatro vouchers. De los tres vouchers de Ángela Pernía. Así es. Que van a deleitar nuestra cara y, en fin, todos vamos a quedar bellísimas. Excelente. Les queríamos agradecer a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy. Así es. A los sponsors que tanto trabajan junto a nosotros en hacer esto posible. Así es. No es fácil y, bueno, gracias a ellos se puede seguir adelante. Y a Norberto. Y a Norberto Servino, que nos está acompañando siempre. Nos dio el permiso. Y a todo su equipo, que nos dio el permiso para que hoy le ocupemos el lugar. Esperamos haber estado no a la altura porque no cuesta, pero por lo menos haber cumplido con las expectativas mínimas que tenía sobre nosotros. Mi más sentido agradecimiento a la señora Lamatos, que nos ha hecho un repaso muy importante sobre las principales mujeres de la ciudad de Ranelag y del partido de Berazategui. Bueno, un placer. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. A Tessy también por todo lo que ha trabajado para este programa. Y bueno, quería mandarle un cordial saludo a todos, esperarlos el próximo sábado y recordarles que dentro del Centro Cultural, Social y Deportivo Lealtad, la semana próxima, el día 12, comienzan actividades de ajedrez, entrenamiento funcional y varias cuestiones más. El sábado siguiente ya va a haber yoga y la inscripción se realiza físicamente en el lugar o a través de la página de Facebook del Centro Cultural, Social y Deportivo Lealtad, ubicado en La Colina, calle 370, entre 313A y 314. Bien, muy bien, muy buen dato, muy buen dato. Muy bien. Bueno, empezamos por despedirnos. Agradecerles a todos, como dijo Javier. Yo agradezco a Javier que me dio pie para esto, a Ana que aportó tanto y también a Norberto que, bueno, nos permitió estar en este momento acá, que es como dice Javier, no estamos a la altura de lo que Norberto es y de lo que este programa es. Pero bueno, vamos haciendo de a poquito. Muy buen sábado para todos. Disfruten del fin de semana. Traten de ser felices. Y nos estaremos escuchando el sábado próximo. Sábado. Hasta luego.